comunicado de la Brigada Europea de Solidaridad con las y los zapatistas. A las compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas. A las compañeras y compañeros de las juntas de buen gobierno. A las compañeras y compañeros del EZLN. A las compañeras y compañeros de la otra campaña. A las compañeras y compañeros de la Cesta Internacional. A los pueblos del mundo en lucha, a la sociedad civil nacional e internacional. En nuestro caminar preguntando, colectivos europeos participantes de la red de solidaridad con los zapatistas, hemos propuesto formar una brigada para afirmar nuestro apoyo a su proyecto de construcción de la autonomía, para denunciar las políticas de contrainsurgencia de los malos gobiernos que intentan derrotarlos y para dar a conocer estas realidades en nuestros pueblos, barrios y luchas. Se trata de seguir construyendo el encuentro de nuestras rebeldías, intercambiando aprendizajes a través de una relación directa de solidaridad y compañerismo. Construcción de la autonomía. Durante nuestro recorrido hemos visto y compartido los fuertes e importantes avances que son los frutos de la lucha zapatista. Renunciando a hegemonizar y homogeneizar la sociedad, las y los zapatistas han sabido convertir la resistencia al capitalismo en una escuela, la escuela de su libertad a través de la construcción de la autonomía que se declina, entre otros, en organización política, salud, educación, agroecología, comunicación, lucha por la tierra y el territorio y por los derechos de las mujeres. Organización política. El espacio político zapatista se organiza en tres niveles: la comunidad, el municipio, Mares, y la zona, juntas de buen gobierno. Los principios democráticos son las asambleas y el mandar obedeciendo. Así el pueblo manda, tomando las decisiones y nombrando a sus autoridades en asamblea en los distintos niveles con un número de personas suficiente para permitir turnos en el ejercicio de los cargos que tienen una duración generalmente de 3 años. La Junta de Buen Gobierno tiene como cargo coordinar o controlar el trabajo de las comisiones de las distintas áreas, quienes a su vez aplican las decisiones del pueblo. También se asegura la repartición equitativa de los recursos financieros y materiales e interviene en las cuestiones de justicia, de tierra y territorio. Las propuestas pueden hacerse por los pueblos como por las autoridades en las asambleas. Una comisión de vigilancia, de la misma forma designada por las asambleas, observa el trabajo de las autoridades, garantizando la transparencia de su acción. Todos los cargos son una responsabilidad que no implica ningún tipo de privilegio ni de salario, solamente un deber hacia la comunidad. Por esta razón, muchos cargos son rotativos. Salud. Uno de los ámbitos más importantes en todas las zonas zapatistas es la construcción de un sistema autónomo de salud que ha permitido reducir la mortalidad infantil y materna. Los sistemas de salud se organizan desde las comunidades que nombran promotores para sus casas de salud y sus clínicas de municipio y o de zona. Se da mucha importancia a la recuperación de la medicina tradicional que se practica en 3 ámbitos, herbolaria, parteras y hueseras, sin descartar la medicina alópata. En general, se da mucho énfasis en el trabajo de la prevención y de la vacunación. Por ejemplo, en el Caracol de la Realidad se ha establecido un hospital general que tiene ultrasonido y laboratorio de análisis y hace cirugías. La Clínica de la Mujer Comandante Ramona, situada en el Caracol de la Garucha e inaugurada en 2008, es todo un referente en cuanto a los derechos de las mujeres. Las promotoras de salud llevan a la práctica el derecho a la salud sexual y reproductiva. Bien. Respecto a la educación obligatoria hasta la vejez, como nos dicen textualmente, es uno de los ejes considerados por los pueblos como fundamental para su emancipación. Para las y los zapatistas, la educación es un proceso del cual la escuela es parte, pero también el compartir y trabajar en la comunidad a lo largo de la vida. Las comunidades nombran sus promotores que llevan a cabo la enseñanza primaria, que se coordina a nivel del municipio y o de la zona. El nivel secundario se está desarrollando en todos los caracoles en distintas formas. Un ejemplo de esto lo vimos en el Caracol de Morelia. Ahí, los 3 grados de la primaria duran el tiempo que se necesita para adquirirlos. no solo se enseña lectura, escritura, matemáticas, historia, geografía, política y ciencias naturales, sino también cultura, producción y artes. También este año 2010 sale la primera generación de la Escuela Secundaria Técnica, cuyos alumnos asumirán cargos en la educación u otros sectores según la necesidad de su comunidad y su voluntad. Sobre las mujeres, un año antes del levantamiento, en 1993, las y los zapatistas pronunciaron la Ley Revolucionaria de Mujeres. Para muchas y para muchos fue una revolución dentro de la revolución, porque las mujeres indígenas han hecho visible su situación de marginación y han logrado el reconocimiento de derechos fundamentales para la equidad. En todas las zonas autónomas existen colectivos de mujeres que tienen un papel importante para la autonomía y el desarrollo de su autoemancipación. Por ejemplo, en el Caracol de Roberto Barrios, las mujeres nos cuentan que antes de 1994 su trabajo no era considerado importante y que no tenían derecho a participar en los procesos colectivos. Ahora, esta situación ha cambiado. Las mujeres tienen responsabilidades en las juntas de buen gobierno y los consejos municipales, en las áreas de la salud o de la educación. En el Caracol de la Realidad, un miembro de la Junta de Buen Gobierno manifestó que la importancia de la equidad entre hombres y mujeres ya se enseña desde los primeros niveles de la educación autónoma. También organizan pláticas entre los hombres para que tomen más conciencia en cuanto a este punto y asuman igualmente el trabajo en la casa. Respecto a la tierra y territorio, no tenemos vergüenza porque no estamos robando, sino que estamos trabajando la tierra. Nunca vamos a dejar de luchar. Así habló el compañero representante en turno del balneario El Salvador, que pertenece a la comunidad de Agua Clara, situada en el Caracol de Morelia. Subrayó que la tierra no se vende, sino que es para las y los que la trabajan. Ellas y ellos no la mantienen para hacer negocio. Afirman que no necesitan dinero, que lo que quieren es trabajar. Trabajar la tierra en colectivo, cuidarla para que sus hijos y sus hijas y para que las generaciones futuras puedan disponer de ella. Es duro el trabajo que realizan, pero aún así, las y los zapatistas nos muestran la cara de la resistencia y de la dignidad. Sus palabras sobre la importancia de la tierra y el territorio para la lucha zapatista resonaron en todos los caracoles, ya que es la base fundamental de la autonomía. Sobre agroecología, todo lo que tomamos de la tierra lo tenemos que devolver. Es todo lo contrario del capitalismo, que exige más y más de la tierra sin devolver nada, nos dicen textualmente. Así, la autonomía zapatista se construye sobre el principio fundamental y ancestral del cuidado de la tierra y de los recursos naturales, como el agua, el bosque y los animales. La soberanía alimentaria depende de estos principios de la agroecología, así como del rechazo de los productos químicos y de la conservación de las semillas nativas, para no depender de productores grandes o de empresas multinacionales como Monsanto. En el Caracol de Oventic nos explicaron cómo usar productos orgánicos sustentables y no químicos, porque provocan problemas de salud de la tierra. Se trata entonces de enseñar a los pueblos cómo producir sin dañarla, sin contaminarla. Dependiendo del clima, de las costumbres y de las prioridades de los pueblos, los promotores promueven trabajos distintos. Sobre comunicación, un aspecto de la creatividad del movimiento zapatista en la resistencia cotidiana es el trabajo colectivo de las radios comunitarias y de los equipos de videastas, el empeño y el compromiso de las y los promotores en difundir los avances de la lucha son firmes e incansables. Por ejemplo, en el Caracol de Roberto Barrios, la Comisión de Video trabaja desde 1998 y ha publicado varios documentales sobre temas como testimonios de mayores, música tradicional, trabajos colectivos y procesos de resistencia, entre otros. Esos videos funcionan como una memoria política, cultural y social del movimiento, y además son herramientas eficaces para difundir los avances de la lucha zapatista en el territorio autónomo y en todo el mundo. En el Caracol de la Realidad existen dos radios, Radio Despertar y Radio San Pedro. La primera emite de forma cotidiana y la segunda los fines de semana. Estas radios quieren tener un papel educativo hacia las comunidades zapatistas y no zapatistas. Las y los locutores turnan en su cargo y se siguen capacitando. Situación actual y estrategia de contrainsurgencia de los malos gobiernos. En el conjunto de las comunidades zapatistas se enfrenta a agresiones tan idénticas que no nos queda más que confirmar la existencia de una estrategia global elaborada en el más alto nivel de un poder político estrechamente ligado a los intereses de una economía capitalista internacional. Petróleo, madera, agua, plantas medicinales patentables y riquezas minerales. Chiapas dispone de recursos naturales que no pueden más que suscitar los apetitos predadores de las multinacionales cada vez más de Europa. Las reivindicaciones por la autonomía de las comunidades indígenas y rebeldes son, entonces, una espina en el pie del gigante neoliberal. Así, asistimos en todas las zonas zapatistas a un escenario que, por pocos detalles, presenta el mismo desarrollo. En esto, la acción gubernamental ocupa un lugar central. La puesta en práctica de programas federales y estatales consiste en inyectar en Chiapas un flujo financiero cuyo objetivo es dividir las comunidades. Al ejemplo de estos y estas campesinas que se ven ofrecer un desplazamiento combinado con el abandono de sus tierras. Al ejemplo de estas mujeres a quienes se propone un apoyo financiero para la realización de proyectos colectivos en intercambio del abandono de su participación a la organización zapatista. Hasta las autoridades municipales que llevan a cabo una campaña de incitación al registro de las tierras en el Tribunal Agrario para transformar el ejidatario en pequeño propietario susceptible de vender su milpa. Además, donde se encuentran comunidades zapatistas, vemos aparecer de repente microestructuras de salud, consultas de proximidad. Vemos también acelerar la construcción de sistemas de agua, todo tipo de especulación sobre la precariedad, sabiendo que quien recurra al servicio del Estado se excluye del movimiento. Pero las medidas institucionales siendo insuficientes, el Estado también cuenta con aliados para intentar dividir a las comunidades. En una población profundamente religiosa, ciertas sectas cristianas no dudan en imputar miseria y enfermedad a la voluntad divina, a presentar la rebeldía como una ofensa al Creador. El papel jugado por la mayoría de los medios de comunicación contribuye también al intento de aislamiento del movimiento zapatista. Se le atribuye todo tipo de comportamientos delictivos. Criminalizándolo así, se busca aislarlo del apoyo popular. Si se adjuntan las maniobras clientelistas de los partidos políticos, quienes en periodo electoral compran los votos de la más y los más pobres, disponemos de un cuadro bastante completo de lo que no se puede concebir de otra forma que como una empresa concertada de destabilización. Pero una política de contrainsurgencia no podría ser completa sin el intento de instaurar un clima de temor. Quien no cede a la tentación tendría que vivir bajo la amenaza permanente. Amenazas institucionales en primer lugar por la presencia militar masiva con patrullas cotidianas en toda la región. También están las irrupciones intempestivas de las policías en la zona zapatista bajo el pretexto de buscar armas o droga o de arbitrar conflictos intercomunitarios instrumentalizados. El corolario de la criminalización también está el encarcelamiento arbitrario que se puede producir en cualquier momento sobre todos los miembros del movimiento, como es el caso de los cuatro compañeros que visitamos en el Cerezo 5. Más allá de las intervenciones de los poderes públicos, la parte más violenta de las presiones se ejerce por el intermedio de grupos paramilitares que multiplican las exacciones en una completa impunidad. Estos benefician del apoyo oculto de las autoridades. Este esquema global que alterna gratificación y castigo es, desgraciadamente, célebre y se inscribe en el programa de las escuelas militares estadounidenses y europeas que han formado a más de un militar mexicano, pero también de toda América Latina. El intento de reducir el movimiento zapatista responde entonces a dos objetivos esenciales del poder: el control de la población a través de las ciudades rurales sustentables y concretizar la privatización de la tierra para el beneficio de inversiones multinacionales en las esferas del ecoturismo y de la explotación de los recursos naturales, conforme al proyecto neoliberal que caracteriza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proyecto Mesoamérica, antes PAN Puebla Panamá, y la iniciativa Mérida. Construyendo puentes. Durante el tiempo compartido con los compañeros y las compañeras de los cinco caracoles, hemos constatado muchos avances en la construcción de la autonomía en todos sus ámbitos, a pesar de la situación de represión generalizada que sufren las comunidades indígenas rebeldes. Los zapatistas se organizan y luchan en base a su cultura y a sus principios para combatir el avance del neoliberalismo en su territorio. En esta lucha, los y las zapatistas no están solos y solas. A lo largo de estos años se construyó una red de solidaridad con las comunidades zapatistas, de la cual forma parte esta Brigada Europea. Desde el 1994 hasta hoy hemos compartido y seguiremos compartiendo encuentros, palabras, lecturas del mundo y luchas con el fin de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Porque para nosotros y nosotras no existen hombres, mujeres ni derechos prescindibles. En este caminar hacia un mundo justo y solidario, el ejemplo combativo, el espíritu crítico al modelo capitalista y los pasos determinados en la construcción de la autonomía de los y las zapatistas están presentes de una u otra forma en varias de nuestras luchas en Europa. Nos une la mirada enfocada hacia la misma dirección: acabar con el modelo capitalista neoliberal y sus malos gobiernos, cuyas consecuencias serían el fin de la humanidad y de la naturaleza a través de la represión, el despojo, la explotación, el desprecio y la muerte. Nos une también la voluntad y la necesidad de construir, a través de nuestras rebeldías, ese mundo que ya crece en la práctica, como nos has dado a conocer los más dignos de esta tierra. Nos vamos pues con la palabra, la determinación, la dignidad, la rabia de la lucha de las compañeras y los compañeros zapatistas, compartiendo otros mundos con libertad, justicia, democracia y autonomía desde nuestros rincones europeos. Agradecemos a los y las zapatistas por su compañerismo, su hospitalidad y por compartir su lucha y su palabra. También agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por su apoyo y sus consejos. Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el 16 de julio de 2010, Brigada Europea de Solidaridad con los y las Zapatistas.